¿Sabía usted que hay gente como nosotros, pero con un toque mágico, que hacen de sus actividades cotidianas algo especial y que esa interrelación permite acrecentar nuestros conocimientos y por ende contribuyen al desarrollo de nuestros pueblos? Seres para nada extraños que con sus anécdotas, aportaciones y cualidades nos permiten presentarles por la radio a nuestra gente. Sí, es el programa de Radio Tikal. En la conducción, Byron Cunil. Bienvenidos. Amigos de Radio Nacional Tikal, en su programa Nuestra Gente, estamos nuevamente con ustedes para llevarles el quehacer, la vida de personajes de nuestra sociedad petenera que con su trabajo diario pues engrandecen tanto la cultura como la economía de nuestro pueblo. En esta oportunidad contamos con otro de los personajes multifacéticos que también le ha dado mucho al departamento de Petén, aunque no nace petenero, sino que se convierte con el tiempo en petenero. Él es don Rosendo Donato Girón Valenzuela, que como lo decía, él nace fuera del departamento de Petén, para ser exactos, en San Pablo, San Marcos, el 3 de mayo de 1948. Es de profesión comerciante, se encuentra casado con la señora Francisca Elizabeth Arango Madrid, con los cuales ha procreado 4 hijos, que también se encuentran pues trabajando en beneficio de nuestro departamento. Entonces damos la bienvenida a don Rosendo Donato, que pues estaremos platicando con él parte de su vida, parte de su trayectoria. Como lo había dicho, él ha hecho infinidad de trabajos que va desde el comercio, que lo se dedica, de escritor, y hasta recientemente pues su trabajo también le ha merecido un reconocimiento a nivel nacional. Así que pues de eso nos va a estar platicando don Rosendo. Bienvenido, don Rosendo. Gracias, muy amable, amigo Cunil. En realidad es un grato placer estar aquí en Radio Tikal, en este programa tan positivo. Créame que me siento muy halagado y estoy acá para responder pues a las preguntas e inquietudes que usted tenga. Bien, don Rosendo, quiero que nos cuente parte de su vida, cómo se inicia usted en, pues nos contaba anteriormente que pues se dedica primero que nada al comercio, ¿no? Luego, por algunos o por las áreas del destino, pues tiende a emigrar al Petén buscando refugio, ¿no? Claro que sí, actualmente pues tengo un restaurante en Sayache que se llama Yashkin Centro y Yashkin Chel, y hace algunos años ya, para no decir muchos, ¿verdad?, cuando pues yo era un estudiante capitalino, tuve la gran oportunidad de ganar una beca en la Escuela Normal Central para Varones, y ahí en la sección F inició lo que para mi vida ha sido pues una especie de cuento maravilloso, porque ahí conocí al amigo Marco Antonio Fion Castellanos, ahí conocí al doctor Robert Ochaeta, a los amigos Guzmán de Poptún, a otros amigos Pinelo, Saque de Flores, y entonces la relación se fue dando a través del deporte, a través de la pues generación de estudiantes que estuvimos por ahí, luego en el Aqueche, ya después en la universidad. Y cuando vino el momento de la guerrilla, entonces fue un momento, valga la redundancia, crucial para mí, porque en la Asociación de Estudiantes del Derecho en Guatemala se dieron unas situaciones muy especiales que mataron al presidente, mataron al secretario, y éramos varios los que estábamos en la junta directiva. Entonces en realidad nos pusimos en qué pensar, e inmediatamente, aprovechando que yo tenía pues un trabajo en el día y estudiaba en la noche, pues hubo el día en que pude llegar a Petén y conocer lo que era la boca del Chalchinique aquí por Cebol, para perderme ahí por la parte de lo que ahora se conoce el Pato, el Cambio y el Prado, antiguamente ahí en Sayache. Bien, pues eso es como llega al departamento, ¿no? Don Rosendo, acá puedo ver en el currículum de vida que pues también la hizo de motorista, ¿no? Algo que es muy común en Sayache, por dadas las circunstancias de tener un preciso río, ¿no? Claro que sí, imagínense que gracias a la experiencia del motorista en el río, pues surgió la canción El Cayuco, Navegando y Rancho Dulce, porque eran experiencias de que cuando íbamos en el río, pues teníamos que hacer algo a la par de ir reconduciendo la nave, y fue para mí también un gran aprendizaje, gracias a tantos amigos, a Martín Volquipo allá en el Cedral, a Cristino Coy, a los amigos Linga, a los Méndez allá en Seche, pues fui aprendiendo lo que era el arte de conducir una canoa. Yo llegué a tener una embarcación de 100 quintales y entonces lo primero que me sucedió fue aprender que no hay que llegar a la orilla con mucha velocidad, porque si no en el espejo del cayuco se hunde y se entra todo el agua, y luego imagínense ya con tanta carga, pues se perdería todo, ¿no? Bien, pues son experiencias que de alguna u otra forma pues han servido para que pues usted también ponga su granito de arena en el desarrollo de Petén. Don Rosendo, usted, vea, vamos a ver ahora lo que es la faceta de escritor. Usted me acaba de leer uno de los poemas escritos inspirado en esta plática precisamente. ¿Cómo se inicia usted en el asunto esto de las letras? Bueno, en la época que le digo, la Escuela Normal, el Instituto América, el Instituto Rafael Akeche, antes era muy común que se dieran las exposiciones en la clase de literatura. Y entonces, pues fuimos conociendo varios escritores, ¿verdad? Los clásicos, los románticos, los modernos, Rubén Darío, por decir algo, ¿verdad? Y luego, pues también al poeta Niño del Salvador, que escribiera un poema muy precioso que quedó toda la vida guardado, que en su primer verso dice que algún día primero Dios construirá el ranchito donde vivamos los dos. Luego ya en Sayaché, viendo la naturaleza, la belleza que había, pues yo también escribí un poema que se llama Mi Ranchito. Pero ahí dice al contrario, ahí dice: un rancho como esos quiero para vivir, mi amor, con su guano y con tus besos, todo relucirá de color. Y entonces la inspiración, pues déjeme decirle, en un petén como este tan hermoso, ¿quién no es poeta y quién no es cantante? Si lo único que tenemos que hacer es abrir los ojos y dejar que vuele la imaginación y aprovechar esa paleta de colores que tenemos en el departamento. Bien, amigos, estamos platicando con don Rosendo Girón, originario pues de San Marcos, mejor dicho, originario de Sayaché, donde pues él la parte de su vida pues la ha realizado ahí. Don Rosendo, ¿cuántos poemas tiene escritos? Figúrese que el otro día que casi nos gana Costa Rica allá en Guatemala 5-0, ¿eh? Tuve un pequeño incendio, se me quemó una pequeña biblioteca que tengo allá en mi sitio. Sin embargo, yo considero que hay unas, bueno, tengo un anecdotario de 85 diferentes historias de todo lo que ha ido sucediendo en mi vida. Y poemas, pues hay unos 200 o 300 por ahí, ¿no? Luego, pues me gusta mucho la literatura, ya que, como le digo, parte del catedrático Milcar Echeverría allá en Guatemala, el señor Salvador Aguado Andreu, que ya murió, pues eran los de la clase de literatura universal, y ellos insistían mucho en los endecasílabos, los dodecasílabos, y era muy agradable todo ese tipo de situaciones, hasta el extremo pues que me contagiaron ese tipo de escribir. Y también el profesor que ha sido primer violín, y más tardecito les voy a decir el nombre, integrante de la Sinfónica Nacional de Guatemala, él nos platicaba mucho en su clase de artes plásticas, ¿verdad? Lo que se requiere, dice, es tener el corazón como que si fuera de barro para irlo moldeando con el pensamiento y entonces dar a conocer qué es lo que estamos viendo. ¿Canciones? ¿Cuántas tienes escritas? Canciones tengo más o menos unas 40 y registradas en la GAICA hay 12, ¿verdad? Por acá están los escritos donde hace constar eso, que fue en diciembre del año 2003. ¿Quiénes han interpretado sus canciones? Mire, los intérpretes han sido pues maravillosas voces, como las del amigo Bernabé Trujillo y el amigo Juan Damati, sobrino de la ninfa de Amatitlán. A Bernabé Trujillo y a Damati pues nos une una buena amistad. El papá de Juan Damati, don Napoleón Torres, allá en Amatitlán, pues otro gran cantante, compositor, la señora de él, pues una gran intérprete también, ¿verdad? ¿verdad? Y pues no digamos la ninfa de Amatitlán, que en paz descanse, ¿verdad? ¿Qué satisfacción le ha dejado la literatura? La literatura me ha permitido pues ampliar los horizontes y conocer diferentes terrenos, ¿verdad? He participado en los Juegos Florales acá en Ciudad Flores en dos oportunidades, y gracias a que me ha permitido participar, porque con eso uno va creciendo más. También he participado en los Juegos Florales de los Esclavos allá en San Marcos, en lo que era el mismo municipio, pero que lo tuve que ir a conocer, ¿verdad? Pero yo me considero un petenero nacido en San Marcos, ¿verdad? Así que imagínense usted. Entonces la poesía es parte de mi vida, ¿verdad? Si miro un perro por ahí, un árbol, un pedazo de río que caiga y cante, pues ya con eso empezamos a hacer algo. ¿Lo más difícil que a usted le ha tocado vivir dentro de la literatura? Bueno, uno quisiera triunfar todo el tiempo, ¿verdad? Que le mereciera el primer lugar, pero hace mucho tiempo don Walter Peter, que era un gran entrenador de educación física en Guatemala, nos hablaba en la escuela normal que cuando hay un espacio de participación y uno logra participar, automáticamente está realizando parte del éxito. El éxito es ya un 99% el simple hecho de participar. Bien, amigos, le recordamos, estamos hablando con don Rosendo Girón, pues que amablemente ha accedido a la invitación que le hiciéramos para este su programa. Don Rosendo, cuéntenos parte de las anécdotas que le tocó vivir cuando usted llega aquí al Petén. Bueno, antes que nada, figúrese que nunca voy a poder olvidar lo que me sucedió en las montañas de lo que era el caserío El Cedral. Hoy existe una gran comunidad que se llama Santo Tomás, y por río en esa época eran 45 kilómetros. Hoy por tierra se hacen 26. Al llegar a la montaña, los primeros días para ir a tratar de preparar la vivienda donde iba a llevar a mí y a mi esposa, pues tuve a bien llegar a donde el vecino, que era Martín Volquip, y su esposa Juana Cal, pero ellos hablaban solo quechí. Ahí se vinieron a la mente tantas situaciones de barreras que se daban en la escuela cuando uno se burlaba de los compañeros porque hablaban alguna lengua mayense, y entonces hubo necesidad de empezar a platicar el idioma. Pero un día, al desayuno, pues llego y me ponen un huevo duro y 10 tortillas, ¿verdad? Vengo, yo agarro una tortilla y en el huevo duro y me terminé todo y quedé esperando los frijoles, la crema, el plátano y café y todo lo demás. Cuando me dice la muchacha, no, o sea, aquí hasta ya te serví tu comida, así que andate a trabajar, ¿verdad? Y entonces, pues una gran lección, porque tengo una anécdota que se llama Un huevo y 10 tortillas, donde me recuerda que los recursos que tiene el ser humano deben de ser bien administrados para que la satisfacción pues se multiplique. Y viendo la situación tan difícil que existía ahí en lo que era el caserío El Cedral, pues lo primero que hicimos fue formar lo que se llamó el COSUCA, que era el Comité de Superación del Caserío. Sembrábamos maíz, arroz, frijol, hicimos la donación de un área, construimos una escuela, se habilitó la escuela y tuve mi centro de alfabetización. Gracias a ello después pasé a ser coordinador municipal de alfabetización por parte con Alfa en CH. Llegué a tener 26 centros de alfabetización con más de 1.500 alumnos. Y por supuesto las gestiones para la llevada de las letrinas, la apertura de escuelas, el buscar ser voluntario en malaria, conseguir pues diferentes tipos de apoyo para la comunidad. Me fue llevando a pie los 26 kilómetros de la parcela CH, conociendo a todos los parceleros. Cuando ya fui integrante de un comité de Proferia, pues para mí fue muy fácil vender los números de la rifa de los toretes. Entonces la popularidad fue creciendo y de ahí integramos el equipo de fútbol El Paraíso. A mí en mis años de joven pues me había gustado mucho el fútbol, y entonces logramos campeonizar a nivel cabecera municipal en Sayache con el equipo Paraíso. Se formó la primera junta deportiva, luego el Club de Leones, se ayudó a construir el parque central de Sayache, la primera escuela de párvulos, las muchachas guías, los jóvenes scout y por supuesto la primera junta deportiva. Tanto que ahora pues estamos ahí conduciendo en la junta directiva de lo que es la Furia del Pasión, el equipo de CH en la segunda división a nivel nacional, y esperamos pues hacer un buen papel. Gracias al apoyo de las autoridades y de varias personas, pues ya se le puso iluminación al campo, se construyeron los vestidores, los sanitarios, se circuló el campo, ahí se autorizó la cancha para el juego, y estamos pues muy contentos porque se ha elevado su nivel deportivo en voleibol, en fútbol, en básquetbol, y el día de ayer pues ya se integró de una manera formal lo que eran los comunes para darle el empujón que faltaba al desarrollo del municipio. Y Ya que menciona lo del deporte, lo del fútbol, usted me contaba también de que de su infancia usted se involucra mucho en el fútbol, y me parece usted también me contaba de que había tenido la oportunidad de estar en unos equipos de nivel nacional. Imagínese que de pequeño, ¿verdad? Por asuntos de familia, a mí me tocó que estar en internados en Mazatenango, en Quetzaltenango, en La Antigua, en Guatemala. Y entonces ya a los 8 años y medio, 9 años, yo jugaba en la liga del patronato interalcohólico en Betania, cuando se llevaba una hora de lo que ahora es el trébol para allá. Y luego ya en la normal integramos el normalista junior, donde jugaba Maco Fion, Martín Charles, el Chisco Mendoza y un montón de jugadores que llegaron a destacar. Y entonces, gracias a Maco, él me contactó con unos jóvenes de Chelajú MC en el Campo Marte, y jugaba en la infantil, y Maco Fion jugaba en la liga intermedia. Luego de eso pasé a jugar con el equipo Oasis a la colonia Centroamérica, a la liga infantil, posteriormente en la intermedia, en la liga Pepino Toledo, en la zona 11. De ahí, pues, los muchachos dijeron que tenía ciertas cualidades, hicieron los movimientos para que me trasladaran a Suchitepéquez, y estuve allá con la Juventud Mazateca. Jugué con el equipo Maya, luego con el equipo de la Gobernación Departamental, que fue campeón de la segunda división, ascendimos a la primera, y cuando le ganamos al equipo Santa Cecilia, que había sido el triunfador toda la vida, nos convertimos en el equipo de más pega en todo el departamento de Suchitepéquez a nivel cabecera departamental, y pasamos a ser la primer reserva del Deportivo Suchitepéquez. Luego, por mis condiciones, pues yo pesaba 137 libras, tenía velocidad, mi puesto era el extremo derecho. Entonces, en Mazatenango yo ocupé el tercer lugar en las competencias de los 100 metros planos, los relevos de 4x100 y la competencia de los 1000 metros. Y entonces tuve oportunidad de trasladarme a la capital, ya con media beca, a seguir bolsas de estudios, se le llamaba aquel entonces, y practicábamos ahí en el estadio Mateo Flores, ¿verdad? Y ahí, pues, un pariente que era Oraldo Girón tuvo la gran oportunidad de invitarme para que fuéramos a las especiales de Municipal. Ahí, pues, estaba el primo Lacho Girón, el Chivo Girón, cuando estaban empezando a destacar, pues, grandes personalidades como López Oliva, Monzón, el joven es el Rubio Nixon García, pero nosotros éramos patojos que llegábamos a lo que el estadio El Trébol en esa época era, pues, apenas la primera etapa de un hoyo que se había tapado con la basura. Y de ahí, pues, ya llegamos a CHE, como le digo, el equipo del Paraíso, el equipo La Roya, de veteranos, tercer lugar a nivel departamental. Jugábamos con todos los amigos de CHE, donde hay grandes elementos deportivos, y aquí estamos ahora, pues, en plan de directivo. ¿Alguna anécdota que usted recuerde de esos clubes en los que participó? Algo que, pues, no se le olvida, siempre lo trae al recuerdo. Bueno, como le digo, yo pesaba 135 libras y medía unos 69 y medio, ¿no? Entonces, automáticamente era delgado, tenía un gran rulo que me caía aquí por la frente, y me decían la Chorcha Girón, ¿no? Entonces, en la radio hace 2 años me dice uno ahí de la radio Petén, cuando comentábamos de los diferentes apodos, ¿no?, que le decían a los jugadores, y me dijo él, nunca te dijeron alguna forma especial de llamarse. Entonces yo le decía, pues sí, me decían la Chorcha Girón, ¿verdad? Porque aparentemente la chorcha es un pájaro pequeño, pero que tiene cierta agilidad para desplazarse en los sitios más llenos de follaje. Y entonces, pues, mi especialidad era, o sea, que solo me tiraran la bola en la línea, y era un carrilero que me iba hasta casi al punto del tiro de esquina, y de ahí venga al centro, y de esa manera, pues, logramos grandes satisfacciones, ¿verdad? ¿Cuántos goles metió? Bueno, pues que no se contaban tanto como ahora, ¿eh? Pero dejémoslo que metí más de uno, ¿eh? Bien, esas son las palabras de don Rosendo Girón, una plática amena que tenemos en nuestro programa Nuestra Gente, donde vamos a conocer a personajes como don Rosendo, que tienen mucho que contar, mucho que han dado al departamento de Petén. 40 años, ¿no? Según nos cuenta, más de 40 años, casi 40 años de estar aquí en el departamento, ¿no? Don Rosendo, también acá estoy viendo en su hoja de vida que usted fundó, como ya lo mencionó, su restaurante Yashkin, ¿no? Donde ha tenido contacto directo con el turismo, ¿no? Que eso es una de las fuentes de trabajo máxima allá en Sayaché, ¿no? ¿Usted cómo se involucra en este asunto del turismo? Bueno, es una historia grande, pero la voy a resumir en pocas palabras. Un día, por azares del destino y por los golpes de Estado, me tocó que tirar la moneda y anduve en el extranjero. Estando allá, me llama un amigo de Chicago y me dice, mira, aquí tengo un tu conocido de Sayache. Y este conocido me dijo, mira, yo quiero irme a Texas, pero no tengo plata. Y entonces yo le pregunté cuánto quería y le mandé la plata, ¿no?, inmediatamente. Y luego, al paso de los meses, cuando regresé aquí a CH, pues me encuentro con que él ya tenía un gran restaurante. Y él me invitó a ir a tomarnos unos refrescos y me dijo, mira vos, estoy vendiendo un restaurante, ¿por qué no te quedas con él? ¿Cuánto querés? Y me dijo una cantidad grande. Yo le dije, pues no, eso es mucho dinero, porque fíjate que yo no tengo dinero. Ganas de trabajar sí tengo. Entonces él me preguntó, ¿qué harías en el caso mío? Pues yo soy algo alocado, ¿no? Le diría, pues si hay algún amigo que en realidad le te gusta el negocio, la comida en el restaurante, sí, pues el negocio es tuyo, mano, ¿verdad? ¿Cuántos meses querés para pagarme? Y él no aceptó la primera intentona, pero luego si a los 3 o 4 meses me dijo, bueno, te voy a dar 6 meses para que pagues el restaurante, lo que es mobiliario, las freidoras, las estufas y aparatos de refrigeración. Y todo se fue dando, ¿verdad? Yo fui el único favorecido con un proyecto CAP del Ministerio de Economía hace algunos con 1,000 quetzales, y esos 1,000 quetzales fueron los que permitieron que se pintara, se alquilara el local, y luego el apoyo de Génesis Empresarial, que me facilitó la preciosa cantidad de 500 quetzales. Entonces empezamos a trabajar lo que era Yashkin. En ese entonces decíamos, si es la cuña que se mantiene, que se eche tierra de inspiración y de belleza sin fin del encantador Río Pasión y restaurante Yashkin. Entonces, eso ha sido cómo se inicia el turismo, ¿no? Luego, usted aquí en Radio Tikal pasa a un programa que precisamente era dedicado al turismo, Ventana Turística, ¿no? Que está más de lleno, pues, enfocado, pues, a esta actividad, ¿no? Cuéntenos, don Rosendo, usted también formó parte del comité turístico de Sayache. ¿Cómo fue su experiencia dentro de este comité? Bueno, siempre hemos tenido la gran dicha de poseer amigos maravillosos. Aquí, pues, a los amigos castellanos, a Jau Castellanos, el del restaurante, y muchas personas que en una oportunidad nos invitaron para conformar aquí el grupo de lo que era la llamada Cámara de Turismo. Pues bien, en la primera intención quedé como secretario de la Cámara de Turismo a nivel departamental, luego fui segundo vicepresidente y ya después nos involucramos con el manejo del turismo ahí con el INGUAT y pasamos a llevar la idea de trabajar en la cultura turística para dar a conocer a la gente qué tenemos y cómo debiéramos de aprovechar los recursos. Y entonces surgió el Comité de Turismo de SAH, donde fui secretario, estuve como vicepresidente y anduvimos, pues, por toda la República llevando en alto lo que era el nombre de Petén, los atractivos de SAH. Incluso estuvimos en seminarios a nivel internacional acá en Quintana Roo y ahí en Novec, que es un ejido que se encuentra así alrededor de una laguna, pero más chiquita. Y tenían ellos una radio ejidal, un sistema de cable ejidal. Y entonces el Comité de Turismo SH tuvo a bien ir a montar ahí un programa de media hora en la radio y luego hicimos un programa de media hora en la televisión para poder presentar lo que era Ventana Turística aquí en Petén. Y pues causó muy buena impresión con los datos que se sacaron ahí de Novec, ¿verdad? Porque ahí a la par había un ejido que se llamaba Los Solteros, ¿verdad? Llegaron casados, pero por los zancudos y tábanos quedaron solteros todos. Entonces, siempre hemos sido seguidores del turismo, pero desafortunadamente no se han dado los espacios como debiera. Nosotros proponíamos que se dieran fiestas turísticas cada 6 meses en cada uno de los sitios donde hubiera un comité de turismo para el intercambio de experiencias, porque no es nada más de que yo produzca la artesanía, sino que tengo que compartir cuáles son los secretos de esa producción de la artesanía, la calidad del material, el tiempo que lleva, la pintura, el manejo de los precios, la misma comercialización, porque pasa que ahí en CH también han capacitado algunas comunidades. Les enseñaron a tallar la madera, les enseñaron a hacer los muebles, a hacer trabajos en hojalata y tejidos, pero no hay nadie que pueda vender ese producto. Entonces, automáticamente, la desilusión va entrando por carne propia y ahí es donde tendríamos que atacar, buscar los medios para poder producir un programa en donde pues fuera más fácil colocar en los nichos de mercado a nivel internacional nuestros productos, así como está pasando con los amigos de Huachactún y Carmelita, ¿verdad? Que están intentando vender las muñecas de Tusa o de Joloche, como se dice por allá, y entonces ya ese es un gran avance. Don Rosendo, sabemos de que Sayaché tiene un montón de lugares, por decir así, para recomendar al turismo, ¿no? Usted como de Sayaché, persona que se ha crecido ahí, ¿qué mostraría, qué le diría al turista de Sayaché? Bueno, antes que nada, cuando llegan al restaurante decimos bienvenido a Sayaché, donde la pasión se hizo río, ¿no? Y luego procedemos a platicar que tenemos pues en una lista muy especial más de 30 sitios arqueológicos, pero no todos tienen la facilidad de poder llegar con la comodidad que demanda este tiempo. Entonces los más visitados son Ceibal, Aguateca, Dos Pilas, Cancuén, Tamarindo, Tamarindito y por supuesto el río La Pasión, las lagunas de Petechibatún y pues varias lagunas como lo que son Las Pozas, el Roto Viejo, San Juanacul, pues todo eso que es un atractivo inmenso para la gente que llega. Desafortunadamente nuestras autoridades han descuidado un poco lo que es, pudiéramos decir así, la cara de Sayaché, que es la cabecera municipal, y entonces tenemos pues muchos problemas con las calles, hay muchos hoyos, desorden en el tránsito, no hay una fuente de organización para las ventas callejeras. Entonces cuando llega un turista, el gran problema es que ellos vienen pagando grandes cantidades de dinero para encontrarse con una población donde hay mucha basura, donde hay un desorden para el comercio y donde el tránsito, pues si no anda uno, como dicen los patojos, muy chispudo, pues fácilmente puede sufrir un accidente. Así que el mensaje sería organizarnos para poder atender mejor al turista, porque el turismo es compromiso de todos. Muy bien, amigos, continuamos ese programa Nuestra Gente. En esta oportunidad pues nos acompaña don Rosendo Girón. Toda la actividad, todo el trabajo, todo lo que don Rosendo pues ha realizado en su vida acá en nuestro departamento, pues como lo decía al principio de nuestra plática, le valió un reconocimiento a nivel nacional. Me refiero a que le dieron el premio del héroe anónimo. Y para esto pues vamos a escucharlo de la voz de don Rosendo, sus experiencias y cuáles fueron pues los aspectos que calificaron y qué fue lo que pues en realidad consistía el premio. Gracias. Antes que nada les quiero contar que todo vecino puede ser un héroe anónimo. Lo único que necesita que sea hecha la propuesta por un amigo, y los folletos los encuentran en el PNUD, el Proyecto de Naciones Unidas para el Desarrollo, en lo que eran las oficinas de Bancafé, de Guatevisión, de Canal 3, de Fundazúcar, y por supuesto de la Corporación Aliu, de Radio. Y luego de ahí, pues las comisiones que envían cada una de las instituciones verificarán lo real y el grado de apreciación que puedan tener cada uno de los candidatos propuestos para héroe anónimo. En este caso sería Petén 2007. Pues bien, para mí fue algo maravilloso porque, como les he platicado, yo nunca pensé que las actividades que había realizado pues se fueran a transformar en algunas obras que alguien apreciara. Allá en el Cedral, por decir algo, iniciamos el COSUCA, como les platicaba, grupos de alfabetización, gestión para la creación de escuelas, donación de terrenos, construcción con la comunidad de los mismos edificios, la hechura de las bancas, la siembra de los granos básicos, y lo que sacábamos de ahí, pues que era poquito en realidad, porque los precios eran muy pocos, muy bajos, se compraban máquinas de coser usadas para enseñarle a las patojas a coser, serruchos y martillos. Y luego, pues por ser voluntario de malaria, pues me tocaba la gran oportunidad también de conocer un poco más el interior de las casas donde estaban los amigos, y así a través de las entrevistas para obtener información, pues me fui granjeando la amistad de muchos de ellos y conociendo sus necesidades. Así logramos gestionar pues letrinas de aquellos proyectos de gallinas, de cerdos, la construcción de puentes, algunas veces se introdujo el agua con pedazos de bambú ¿verdad? Y entonces la gente pues estaba emocionada, la formación de deportistas, la orientación en los grupos de alfabetización y antes que nada la motivación, que ha sido uno de los, sin querer, ha sido uno de los fuertes para encontrar las personas y lograr elevar la autoestima, porque en este mundo necesitamos enfrentarnos a la vida diaria con una autoestima fuerte, con una actitud positiva, y creo que eso fue sumando uno a uno los esfuerzos que se dieron a través de más de 30 años de lucha, y que una gran amiga pues un día encontró ahí sí que el formulario y me propuso, y entonces las comisiones del PNUD, de lo que era Bancafé, de las radios, la televisión, llegaron hasta convertirse en una hermosa realidad cuando llegó la televisión allá a mi sitio. Estuvieron 2 días y hablamos de múltiples temas. Sin embargo, pues llegó un grupo de más de 60 personas, entre ellos unos discapacitados que en el transcurso de la vida pues se les ha ayudado. Tengo 125 ahijados ahí en Sahaché, los cuales hemos ido apoyando así con el asunto de la escuela. Y entonces toda esa gente se reunió, algunos amigos que les gusta la composición, pues hemos estado compartiendo experiencias, hemos grabado, aunque sea de forma burda, las canciones, y toda esa gente pues estuvo ahí, se convirtió en una parranda tremenda, y los de la televisión pues estaban muy emocionados, a tal extremo que se hizo una canción para el estudio de televisión que llegó, y se logró llevarles también para que conocieran algunos de los atractivos de Sahaché. De esa manera, pues cuando estuvimos en Quetzaltenango, ya en junio del año pasado, para la entrega del galardón, ahí nos reunimos los 20 a nivel nacional. Y afortunadamente me tocó, después de que los muchachos decían, no, que sea Petén el que represente a los héroes anónimos, entonces a mí me tocó quedar las palabras de agradecimiento a nivel nacional ante las cámaras de la televisión y por supuesto en el Teatro Municipal. A cada uno de los héroes nos dieron un espacio ahí en los balcones, y pues tuve la suerte de, por primera vez en muchos años, de tener a toda la familia unida, y ahí nos expresamos, y cuando ellos nos dijeron que qué podía decir un petenero a los quetzaltecos, pues yo lo que les dije en esa oportunidad fue que habíamos llegado en el ferrocarril de Los Altos a ver el Valle de la Esperanza para comer chuchitos calientes en las tardecitas quetzaltecas y admirar la luna Xelajó. Luego hablábamos que había mucha relación entre Quetzaltenango y Petén, y les conté que algún día un joven guitarrista enamorado de una luna de plata y redonda que cantaba en los arcos de las calles de Xelajú, pues oyó que la luna se le acercaba y le dijo, mira Paco Pérez, yo te agradezco que me canté la luna de Xelajú, pero hay un sitio que te va a gustar más que se llama Petén. Así fue como Paco Pérez decidió venir en una comisión de artistas por acá, y entonces pues dice un gran amigo, Quique Méndez, que Paco Pérez nació quetzalteco y murió petenero, ¿no? Otro gran quetzalteco pues es quien nos ha pues dejado de herencia el nombre de la cabecera departamental, como es el doctor Cirilo Flores, y otro quetzalteco que también se llenó de gloria pues gracias a que al abrir la boca hablaba de Petén, y era nada menos que Virgilio Rodríguez Macal, que contaba El Mundo del Misterio Verde, La Mansión del Pájaro Serpiente, y no digamos el amigo Monteforte Toledo cuando escribiera Naité de las aventuras de los hospitales blancos en el río Sumacinta en la época del chicle. Bien, pues qué bonita experiencia la que le tocó vivir a don Rosendo Girón, que pues nos la ha contado en el programa Nuestra Gente, donde pues también le agradecemos por el tiempo que nos ha proporcionado. Yo sé que el tiempo que él tiene pues es muy valioso, muy corto, porque él realiza muchas actividades, ¿no? Bueno, ya para terminar, don Rosendo, quiero que me cuente acerca de su vida estudiantil. Tengo entendido que usted ingresa al nivel universitario, para ser exactos, en la Universidad Mariano Gálvez. ¿Qué nos puede contar de esta bonita experiencia? Otra gran experiencia a nivel Petén. Imagínese usted que allá por el año 96 vino la extensión universitaria por acá, y después de 30 años de permanecer en la montaña, y ya se imaginan ustedes el pensamiento oxidado y los cuadernos abandonados, y pues me costó mucho trabajo encontrar los certificados y luego las vueltas para que en la supervisión departamental de educación me pudieran dar pues el aval de que sí eran originales y poder ingresar a la Universidad Mariano Galvez, aquí en su extensión en San Benito. Tuve la gran oportunidad de sacar más de 48 cursos ahí en lo que es la Facultad de Ciencias de la Administración, en la carrera de licenciatura Administración de Empresas, y debido a la diabetes, pues desafortunadamente ya no pude cerrar los 4 cursos que me quedaron, porque de repente se me nublaba la vista y entonces ya los números de la calculadora científica, por decir algo, se me hacían muy pequeños, las teclas no podía ubicar bien los dedos, tuve una pérdida de peso tremendo y me tuvieron que hospitalizar pues durante más de 30 días para poder recuperar lo que ha sido una maravillosa etapa de mi vida. Así que la Universidad Mariano Gálvez también ha sido parte de mi vida y ahí tengo grandes amigos con los cuales iniciamos, con Quique Méndez, porque primero que allá en Sahaché necesitábamos universitarios. Y en la época que veníamos, pues éramos dos, únicamente dos estudiantes, Quique Méndez y yo. Salíamos a las 4:30 de la mañana en la Pina, porque era la única camioneta que había, y los muchachos se reían de nosotros porque ya de medio tanque, dicen los chamacos, y la neblina nos dejó blanco el pelo. Y entonces ahora lo que nos llena de orgullo es ver que de Sahaché pues vienen más de 300 alumnos. Y por supuesto el ejemplo que dejamos con el amigo Quique en la universidad y en el pueblo ha sido grande. Mi hija pequeña cerró su pensum de abogado y notario y ahora pues tienen allá una oficina jurídica que se llama Ayala y Girón. Mi hija mayor cierra su pensum de abogado y notario este año, la otra está estudiando en la Galileo y el hijo grande pues él también estudia administración de empresas. Lo mismo los hijos de Quique, también han seguido el estudio en la universidad. O sea que ese paso por la Mariano Gálvez ha sido pues más que todo de abrir brecha para que puedan seguir los herederos. Muy bien, don Rosendo, y es de admirar, pues, como dicen, nunca es tarde para aprender, ¿no? Bueno, ya para finalizar nuestro programa, don Rosendo, quiero que, pues, lea lo que le inspiró, o sea, el poema que usted hizo inspirado en nuestro programa. Claro que sí, con él es una pues muestra espontánea de esa causa emocional que me provocó la llamada del amigo Cunil, y el poema se llama Compromiso. Noviembre y sus mañanas quedará grabado en mi pensamiento, porque las relaciones humanas para mí fueron encantamiento. El teléfono timbrando en un momento decisivo permitió que fuera escuchando algo que me hace seguir vivo. Le habla Cunil, me dijo aquella voz, creo que me recuerda en Radio Tikal. Quiero entrevistarlo a las 2 de la tarde o en espacio matinal. Le cuento que tengo un programa cuyo nombre es Nuestra Gente, y a la persona se le analiza, se le llama, se le ubica en acciones del presente. Gente que sufre y que llora, seres que luchan cada día, personas que apetecen, adoran, vecinos que derrochan energía. Aquí conversamos con amplitud respecto a su maravilloso accionar, porque hay ejemplo para la juventud y en la sociedad mejor podamos coordinar. ¿Se imagina la emoción que provoca esta sorpresa? Y de pronto suspira el corazón al sentir del humano la nobleza. Hoy, hecho realidad el evento, solo puedo agradecer a Dios por hacer mi vida un cuento y a usted por rescatarme ayer. Soy sincero cuando digo que cualquiera se gana la vida, pero como buen amigo considero que es difícil construir una vida. Gracias, Cunil, eso será inolvidable para mí y permite que me comprometa en construir una existencia perdurable en donde todos tengamos espacios para nuestras metas. Gracias. Muy bien, gracias a usted, don Rosendo, por este poema y por pues haberse tomado un tiempo y venir a visitarnos aquí en Radio Tikal para pues este programa. Entonces le agradecemos y a ustedes, amigos oyentes, pues les invitamos para que nuevamente nos escuche el próximo viernes a esta misma hora para conocer más de nuestra gente. ¿Qué le ha parecido nuestra serie? Interesante, ¿verdad? Pues le invitamos a que no se la pierda, para que vuelva a escuchar a esas personas muy interesantes que hacen de su diario vivir un legado de conocimientos. Gracias. Volveremos el próximo viernes en Nuestra Gente por Radio Tikal en 107.3.